Hola, buenas tardes. Con esta sintonía, cuando la escuchamos, esto quiere decir que, bueno, pues se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisún. Hoy jueves 26 de febrero del 2026. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde, siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. En breves instantes esperamos hablar con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a informar de las actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash. Como os decía, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, a ver si es posible, sin pitidos. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues mira, esta semanina, después de que haya pasado un poco el antroso y que haya estemos ya pasando el FETEN, pues ya empieza a cargarse con temas pendientes. Te cuento. Se siguen desarrollando las jornadas Otras Nosotras, unas jornadas que coordina, organiza la tertulia feminista Musa Cafeína, en colaboración con nosotros, con el Ateneo, y que tiene el objetivo de visibilizar a toda una serie de mujeres y artistas asturianas, la mayoría de ellas fallecidas, y una visibilización que se produce también con la mirada y la investigación de otras mujeres asturianas contemporáneas, son las que hablan sobre esos perfiles, ¿no? Y en concreto, hoy a las 7, Ana Lamela Rey, que es poeta, música, filóloga, gestora cultural, en fin, una persona muy ligada al mundo de la cultura asturiana, va a hablar sobre Ana Herminia Díaz, que es Ana Dime, como nombre artístico, una artista, bueno, pues fallecida recientemente y joven, ¿no? Digamos. Y estas jornadas se van a prolongar dos jueves más. Son cuatro jueves, ya pasamos uno, hoy es el segundo, y el jueves 5 de marzo y el 12 de marzo también tendremos otras nuevas sesiones que ya comentaremos en su momento, como nos hablaremos probablemente precisamente también de jueves, pues lo podemos dejar para entrar en el detalle próximamente. Y lo que sí hay antes del próximo jueves es que el martes 3 de marzo se presenta el último poemario de Francisco Javier Rodríguez Amorín. El poemario se titula Provisional y es un, por cierto, es un libro que cuenta con el prólogo de Pedro Antonio Curto y que está ilustrado por Cía May. Y bueno, pues es un poemario en el que Amorín reflexiona un poco su visión personal de los temas diferentes del amor, ¿no? Esa palabra tan usada, pero que el autor le da un sentido propio y bueno, que con palabras sencillas pues puede explicar un poco lo que es su visión de esa temática, ¿no? Esto es el martes 3 a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, y también indicar que este es un acto que hacemos en colaboración con la Sociedad Cultural Gesto, ¿no? Como en otras ocasiones, pues también colaboramos con ellos en algunas actividades, y esta es una de ellas, ¿no? Y luego, aunque quede un poco después del viernes, pero después del jueves que viene que hablamos, perdón, pero el viernes 6 de marzo, ya lo apunto aquí un poco para que vaya sonando, se va a presentar un libro, una novela gráfica, que es El Batallón Olvidado, el Batallón de Trabajadores y el Asalto al Fuerte de Carchuna, un acto que está organizado también en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 14 de abril, y que habla un poco sobre la fuga, el traslado de prisioneros en un campo de concentración de Motril, su posterior fuga de una parte de ellos, y luego, bueno, pues la liberación de prisioneros recluidos, en fin, sobre esa elemento histórico que sucedió en Andalucía, pero con protagonistas asturianos, que esa es la clave para que presentemos también un poco el libro aquí. Son prisioneros republicanos asturianos procedentes del Frente Norte, los que fueron recluidos ahí, los que protagonizaron luego ese episodio, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco esta semanina que entra. Bueno, pues si no tienes nada más que decirnos, pues hasta nada más de momento, estáis todos invitados a asistir a estas actividades, que son libres, de acceso libre, y sí. Bueno, pues esperemos vernos por ahí. Eso. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo jueves. De acuerdo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y la programación de Radio Crash continuamos aquí acompañándote siempre que queráis, acompañándoos, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas también. Bueno, nada. Pues buena tarde y soleada además.